Black Carpet. Yeah. Yo he conocido muchas mujeres más, pero como tú no hay otra. He recorrido el mundo entero más y en verdad no he visto tal cosa. Recuerdo cuando te toqué y tú me tocaste también. Desde aquel día te deseo y me pregunto una cosa. Mambo King. Dime si tú piensas en mí, ¿cómo lo hago yo? Dime si me quieres sentir. Oh, dime si te calientas, baby, cuando te toco. Más yo me vuelve loco y me muero poco a poco si yo no te toco aún más. Dime si tú piensas en mí, ¿cómo lo hago yo? Dime si me quieres. Tranquilo y con paciencia, te veo con otro y pienso en violencia. Me siento bien cuando está tu presencia, desorientado cuando está tu ausencia. A la verdad que tú me tienes en demencia. Dime si tú piensas en mí, ¿cómo lo hago yo? Dime si me quieres sentir. Oh, dime si te calientas, baby, cuando te toco. Más yo me vuelve loco y me muero poco a poco si yo no te toco aún más. Dime si tú piensas en mí, ¿cómo lo hago yo? Dime si me quieres sentir. Oh, dime si te calientas, baby, cuando te toco. Más yo me vuelve loco y me muero poco a poco si yo no te toco aún más. Otra noche en esta espera, me desespera. Estoy loco por tocarte, recorrer todo tu cuerpo y comerte, parte por parte. Las amigas que no sé de ti, qué difícil se me hace vivir. En esta espera, en esta espera, estoy loco por ti. Dime si tú piensas en mí, ¿cómo lo hago yo? Dime si me quieres sentir. Piensas en mí, porque yo sí, yo sé que sí, tú sabes, yo soy tu nene.